Buen día. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, querido, muy bien. Bueno, ¿cómo fue ayer? Votación, digamos, ustedes no acompañaron el aumento de boleto. Digo, cuando ustedes hablo del bloque de, bueno, Frente de Todos es ahora. No, Unión por la Patria. ¿No? No. Sí. Unido por la Patria, ¿no es? No, sí. No, porque Frente de Todos, pues ya no como Frente de Todos. Ahora vamos a poner... Bueno, sí, más allá de la denominación. Sí, más allá, de, ¿no? El Frente Electoral es fue la elección basada Frente de Todos, y ahora se denomina Unión por la Patria. Bien, bueno. Bueno, más allá del tema semántico, la pregunta concreta, con respecto al aumento del boleto y que nosotros no lo acompañamos, es un poco llamar la atención sobre la siguiente circunstancia que vengo evidenciando y tratando de poner de relieve y tratando de poner en debate. Por un lado, vemos que Nación y Provincia en este año, desde enero, han transferido casi 400 millones de pesos para las empresas de Tandil, como se hace en todo el país y como casi sucede en todo el mundo, ¿no? Que el sistema de transporte está subsidiado. Bueno, es una cifra importante para nuestra ciudad. Recientemente se incorporó el sistema SUBE, que es otra serie de recursos más, pero dirigida a los usuarios, muy importante, sí. Digamos, que pagan la mitad de la tarifa. Otro elemento, podemos decir, de la provincia de Buenos Aires, que para mí también es muy importante, que es la SUBE universitaria. Ya hay 1.500 estudiantes universitarios que hicieron el trámite y tienen financiados 45 boletos por mes. Sí, estamos hablando de 45 boletos por mes que se le carga los recursos en cada una de esas tarjetas al precio del boleto plano, digamos, 130 pesos, digamos, o sea que es una gran transferencia de la provincia a los estudiantes que terminan las empresas también. O sea que hay una serie de recursos muy importantes para tratar de contener la tarifa del sistema de transporte y hacerlo sostenible. O sea, déjame leerte. Con todo eso, digamos, con todos los beneficios que transfirió, digamos, el dinero y más los beneficios que voy a hacer referencia, digamos, no debería haber habido aumento de boleto. No, yo lo que quiero decir, Guille, que es muy importante, digamos, y para un poco terminando la conclusión, es la siguiente. La variable más importante o de las más importantes para analizar los costos del sistema de transporte es la cantidad de pasajeros, digamos, ¿no? Es como todo servicio, digamos, si tenés mucho consumo, tu actividad tiene perspectiva y es sustentable, y si perdés consumo, empezás a tener problemas, ¿no? Hay una tendencia a la baja del uso del transporte público que queremos revertir por muchas variables, por los grandes problemas de movilidad urbana, por los grandes problemas de accidentología que hay en la ciudad, por la cuestión ambiental, bueno, por un montón de factores, y porque las ciudades del futuro tienen que poner de relieve y ponderar, obviamente, el transporte público. Pero bueno, por un lado vemos toda esta serie de recursos de Nación y Provincia, que mencioné los fondos compensador nacional y provincial, la SUBE, el boleto universitario. Pero por otro lado, quien tiene mayor potestad en el transporte público de una ciudad, por ley orgánica y en la movilidad, que es el municipio, más que, se podría decir que es un municipio ausente en las discusiones de movilidad urbana y de transporte público, pero tiene un agravante, no está ausente, está como ente recaudador, digamos, ¿no? Este aumento de transporte público está atado al aumento de transferencias a la empresa Aicon, a la empresa Sumo, digamos. A partir de este aumento va a empezar a percibir 10 millones de pesos por mes esta empresa, primer elemento. Segundo elemento, el municipio va a recaudar mucho más dinero con este aumento porque el sistema de estacionamiento está atado directamente al boleto, es decir que cada hora de estacionamiento en el centro va a tener 225 pesos. Y la pregunta a la que yo quiero referirme es la siguiente: si nosotros queremos fortalecer el sistema de transporte público para que lo use más gente y por ende los costos no aumenten, digamos, no sea recurrente aumentar los costos, porque entenderíamos que hay más pasajeros, con este dinero que se recauda el municipio, está haciendo garitas para el sistema de transporte público, para fortalecer el sistema en su conjunto y que convoque a la población a usar el transporte. El 80% de las paradas no tiene señalética, también no tiene cordón amarillo, no tiene cartel, o sea que eso genera grandes problemas de tránsito y grandes confusiones entre los usuarios. Hoy, con este aumento, el boleto combinado va a pasar a salir 225 pesos, es decir, que una persona que tiene que ir y volver a su empleo va a gastar casi 500 pesos por día, digamos, no es que trabaja doble turno. Te digo lo del combinado porque nosotros lo propusimos en el pliego, que el combinado sea verdaderamente universal, que no haya que pagar un boleto y medio. Digamos, el municipio de Bahía Blanca hoy subsidia hasta ese medio boleto, digamos, por poner un ejemplo. Y lo que te quiero decir es que no hay ningún aporte del municipio para amortiguar esta situación, digamos, que los aportes lo hace la Nación y la provincia, y el municipio solamente recauda, y lo que recauda no pone nada. Entonces es como un perro que se muerde la cola, digamos, cada vez hay menos usuario del transporte público porque es costoso, y por ende siempre la discusión es hay que aumentar la tarifa del boleto, y me parece que estamos yendo una especie de círculo vicioso en que cada vez el sistema funciona peor, y que además otro aspecto, hay barrios donde no llega el transporte público porque no hay una red vial, digamos, al paraje Tití se votó por ordenanza el ingreso al colectivo y no va porque la calle Fidanza no tiene cordón cuneta ni tiene pavimento, Villa Cordovita lo mismo. ¿Qué te quiero decir? El municipio recauda plata de estacionamiento y no pone plata para fortalecer el sistema de transporte público, que es una contradicción en sí misma, recaudar plata de estacionamiento y no querer fortalecer un sistema de transporte alternativo que no sea usar los autos particulares. Por eso, digamos, votamos en contra, porque si no, es decir, se nos lleva de las narices a votar aumentos sin discutir una política integral, y la verdad que esto así no tiene salida, digamos, es lo que queremos poner de... en la discusión. Ahora, Nico, entendiendo la reflexión que haces con respecto a los fondos que no deriva el municipio desde lo que es el ingreso por estacionamiento hacia distintas obras que serían prioritarias o necesarias para mejorar la transitabilidad de los micros y demás, paradas, etcétera, etcétera, como vos decías. ¿Con eso alcanzaría para no aumentar el boleto, o la realidad te llevaría a puesto, porque en realidad también los choferes de colectivos tienen aumentos y a veces las empresas piden... tenés 120% claro, de inflación. Claro, digamos, 130, o sea, obviamente que digo la realidad te lleva a puesto si no tenés un aumento de tarifa también. Guillermo, Beto, perdón, son dos planos separados, ¿sí? Pero tenemos que pensar la integralidad del problema. Claro. Por un lado coincidimos y no negamos, y seríamos, la verdad, muy necios de nuestra parte de negar el proceso inflacionario, el aumento de los costos, los problemas de la vida cotidiana, la necesidad de las empresas, la paritaria de la UTA, eso está muy claro, ¿sí? Pero hay que pensar un combo integral que también piense en los usuarios, digamos. Nosotros somos parte del Consejo Deliberante, somos funcionarios, somos parte del municipio de Tandil como oposición. Y le estamos diciendo a los usuarios que le vamos a aumentar el boleto, pero que los proyectos que hemos votado el año pasado, que dan cuenta de que el municipio tenía que construir mínimo 20 garitas por mes, no están hechas y no sabemos por qué. Porque hay una falta de empatía, una falta de sensibilidad, o porque no le importa al Ejecutivo hacerlo, porque no le importa a la gente que toma el colectivo, a nuestra ciudad no le importa, el sector social no las hace. Entonces nuestra única noticia es que vamos a aumentar el boleto por los costos, pero todo lo otro no sabemos dónde está. Y nos parece una gran irresponsabilidad funcionar de esa manera, y a lo mejor que nos parece informar a la ciudadanía de esta situación. Sí, claramente hay inflación. Por la mayoría automática del Consejo Deliberante, el aumento del boleto fue aprobado, digamos, se va a implementar en unos días, pero queremos darle mucha fuerza a este debate, porque si no, hacemos seguidismo de un Ejecutivo que no cumple con su palabra y no nos parecía correcto. Ustedes no acompañaron el aumento de boleto, pero sí acompañaron, tengo entendido, esto de que se realice un incremento o un ajuste automático, ¿no? Del boleto. ¿No hay un contrasentido, Nico, ahí? Mira, Guillermo, acá, digamos, hay que ser muy honesto y hablar con total claridad. Nosotros, al menos por mi experiencia en lo social, yo quiero siempre, digamos, no hacer politiquería solamente desde el discurso, desde el oposicionismo, y hacer las cosas tal cual son. Hay, en la zona del AMBA, en conurbano, hay una especie de indexación automática desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, con un plazo en virtud de la inflación que da el AMBA, digamos, el porcentaje de inflación que da el AMBA se aplica automáticamente mes a mes a un aumento del aumento del colectivo, porque como te decía anteriormente, reconocemos la situación inflacionaria. El municipio de Tandil fue con una propuesta este martes, o sea el martes que pasó, para votar este jueves con carácter urgente, y que los iba a votar sí o sí con nuestro apoyo o sin nuestro apoyo, ¿sí? ese planteo que hacía el municipio de Tandil era que iba a haber un sistema de indexación automática de manera bimensual, es decir, cada dos meses por tiempo indeterminado, o sea, por un plazo indeterminado, que podían ser un año, dos años, tres años o cuatro años, lo cual nos parecía una locura porque nos quitaba la potestad que tenemos por ley orgánica los concejales de votar aumentos, o somos quienes podemos, digamos, discutir la tarifa, digamos. Entonces, se hacía una fórmula y esa fórmula se iba a votar cada dos meses de manera indeterminada, y además, ¿quiénes podían discutir o modificar esa fórmula? Una comisión en la que además estaban las empresas, digamos, como parte, y no nos parecía, primero, que se le quite la potestad al Consejo, y segundo, que además quienes podían discutir la fórmula, que ya en ese momento era la misma Cámara Empresaria, ¿no? Haciéndolo, como decía, pues sí, parte de esa discusión. Nosotros, para no llegar a esta instancia, podíamos tener aumento cada dos meses. De acá a cuatro años le pusimos un coto para que sea hasta febrero, digamos, porque podíamos no acompañar y quedarnos en la denuncia, pero íbamos a tener bimestralmente durante mucho tiempo y sin participación ni consejo, algo que nos parecía muy malo. Sí nos parece, como metodología de actualización de la tarifa, una cuestión de indexación, pero un plazo determinado, digamos. Yo le pedí a María Sibaleri que sea dos meses, hasta diciembre nomás, porque iba un poco en correlato con lo nacional. Digamos, el radicalismo planteó hasta febrero como mínimo. Obviamente, si no acompañamos esa propuesta, quedaba una legislación abierta que iba a generar que cada dos meses, por un plazo infinito, digamos, iba a seguir esta fórmula de indexación, que no nos parecía bien porque la economía no funciona si no hay indexación de los salarios. Por ejemplo, que cada dos meses el sindicato municipal discute aumento de salario, y eso es lo más inflacionario que hay, indexar toda la economía, empezar a modificar todas las variables de esa manera, digamos, una bola de nieve. Entonces, lo que pusimos fue un coto y lo acompañamos, porque si no, lo otro iba a ser realmente mucho peor. Claro. No sé si me expliqué. Sí, sí, totalmente claro. Yo te vuelvo un instante al tema anterior, Nico, porque en un momento vos hacías referencia a los ingresos que pasan desde el estacionamiento al Estado municipal. ¿Se sabe la cantidad de fondos que ingresan? No sé si hay alguna estadística anual, bianual, no sé si la tiene el municipio o si la tienen ustedes. Mira, actualmente, al día de hoy, Beto, estacionamiento, del 1 de enero hasta hoy, hay 50 millones de pesos recaudados por estacionamiento medido. Y por otro lado, que EICON tiene un convenio hasta el año que viene, porque obviamente ofrecía servicio de colectivo y servicio de estacionamiento, que claro, con este aumento va a pasar a cobrar 10 millones de pesos por mes, que también eso hay que discutirlo, digamos, porque sí, el servicio de transporte público ya no lo va a brindar. Entonces, nos parece que tenemos que pensar para qué tenemos estacionamiento medido, claramente porque hay un deterioro de la movilidad muy grande, digamos, con la cantidad de automóviles que hay, con un centro muy densificado, pero eso obviamente tiene que ser para construir una propuesta alternativa. Si solamente es recaudatorio, me parece a mí que pierde el sentido. Y si es recaudatorio, que realmente cumpla también con lo que vos hacías referencia, ¿no? Si hay que hacer garitas, hacerlas, y si hay que mejorar una calle para que llegue un micro también. Beto, yo te digo, mira, quiero ser muy honesto con lo que pienso, con lo que siento. Recorro los barrios todos los días, voy a la mañana, voy a la tarde, voy a la noche. La verdad que no es justo que quienes aportan un sistema de transporte público usándolo y lo necesitan tengan que esperar un colectivo a las 6, a las 6 y media, a las 7 de la mañana, en la oscuridad, en refugio. Son nenes, familias, mujeres, trabajadores. Que no, eso no les garantiza ni seguridad, no les garantiza, digamos, se empieza a construir los vecinos otra forma de movilizarse, digamos, con una moto, con una bici, con un auto particular, porque el sistema no es bueno, digamos. Tandil tiene temperaturas de 2, 3, 4 grados bajo cero en invierno, ya hay una creciente ola de inseguridad, un miedo de la gente, digamos, de salir en horarios de oscuridad. Entonces, hubo un compromiso, mira, el compromiso que yo obtuve del municipio el año pasado, porque una de las cosas que yo estaba en contra del nuevo pliego era que se le dé 12 años a las empresas, digamos, que el nuevo pliego sea de 12 años, porque además esos 12 años se pueden estirar hasta 16 y nos parecía mucho. Uno de los compromisos, porque ellos estaban muy firmes con esa postura y no lo querían modificar, y si no lo votábamos iba a salir igual, era, bueno, hagamos garita, digamos, démosle un mensaje a la gente de que, bueno, queremos mejorar el sistema, digamos, ¿no? Hagamos, y eso se votó en el marco de un acuerdo, y ya estamos pasado la mitad de año y no hay ni novedades al respecto, digamos, ¿no? Entonces, obviamente eso nos preocupa. Y después lo otro que te señalaba también de la señalética. Hoy en el centro los colectivos donde se tienen que estacionar hay autos estacionados porque no hay carteles. Entonces eso, imagínate los problemas que genera esa cuestión en todo lo que te imagines, en la gente bajándose en la mitad de la calle, en los problemas de tránsito y demás. Así que nos parece que hay mucho que trabajar con respecto a esto y obviamente vamos a seguir haciéndolo. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Nicolás Carrillo, referente del Movimiento Evita, concejal, integrante de la Cámara de Transporte, bueno, de la Comisión de Transporte, haciendo referencia a lo que fue ayer la votación por un nuevo incremento en el boleto de colectivos.